acabar, que el mundo se va a acabar. Otros dicen que es mentira, se acaba para que se muere, y que su vida van a gozar, que su vida van a gozar. Que va a bajar el poderoso a reunir buenos y malos, y el alma nos va a pesar. Que al bueno da vida eterna, al malo le da un castigo, y el lejos lo va a mandar. Que va a bajar el poderoso a reunir buenos y malos, y el alma nos va a pesar. Que al bueno da vida eterna, al malo le da un castigo, y el lejos lo va a mandar. Y a la misión en la vida, y el lejos lo va a mandar, y el lejos lo va a mandar. Y al humilde lo bendice, y a la gloria lo va a llevar, y a la gloria lo va a llevar, él mismo lo va a llevar. Cuando baje Dios del cielo a darnos la nueva vida, y a todos nos llame a juicio, cuando Él haga su reparto, que todo deje en su puesto, así vivimos en paz. Cuando baje Dios del cielo a darnos la nueva vida, y a todos nos llame a juicio, cuando Él haga su reparto, que todo deje en su puesto, así vivimos en paz. Y a la ambición es en la vida.